dispone entre paréntesis o similar al mecanismo de reproducción el determinismo económico de la base sobre las diferencias. Entonces, incorpora elementos de la escuela de Frankfurt. Incluso hay un libro de Hume que se llama Teoría y Resistencia a la Duración, y trabaja y profundamente la escuela de Frankfurt. Ha sido un estudioso importante de los de la escuela de Frankfurt. Con Arnovich tiene él incluso artículos escritos. La influencia de Gramsci, que nosotros ya la habíamos visto, se ve fundamentalmente en la teoría física, en esa idea de superar el pesimismo y avanzar hacia una idea optimista, en el sentido de que el hombre puede, de alguna manera, realizar una actividad que permita cambiar el curso de la historia. Entonces, de Gramsci ellos incorporan ese optimismo en cuanto a que sí es posible cambiar el curso histórico. De Foucault incorpora elementos, y ahora incluso en estos últimos tiempos, sobre todo en lo que Foucault trabajó del poder, sobre todo el resaltar el papel de los micropoderes, porque en general, como nosotros habíamos visto, en una teoría tipo estructuralista se habla del poder como algo monolítico, lineal. Si nosotros tomamos Foucault va a ver como eso que se ve como una categoría abstracta y estructural aparece funcionando en micropoderes. Entonces, ¿qué me permite a mí la idea de micropoder? Decimos, bueno, yo puedo, es decir, aunque sea en un microespacio, puede realizarse o puede desafiarse al poder central, ¿cierto? Al poder más estructural. Y esto es justo de un aula de constitución y de constitución de desafío. Bueno, con ACT, ellos son compañeros de trabajo inclusive, y más o menos de las mismas edades. En nunca puedo saber de qué tiempo porque no aparece en ningún lado. Pero deben hablar de los sistemas. Con Freire, bueno, él incluso conoce a Freire y cultivan una amistad. Y ustedes van a ver, porque lo vamos a ver cuando vemos a Freire, que hay una serie de puntos en común entre los planteos de Freire y los planteos que hace Hume. Con Arnold y Willy, fundamentalmente incorpora lo que son los estudios etnográficos. Ellos son más bien teóricos, tanto como Hume, pero toman los elementos de los estudios etnográficos para ver lo concreto, para ver la realidad concreta. Entonces, incorporan esos elementos. Estas influencias aparecen también en API, digamos, en el sabemos el caso de Arnold, pero sí, aparecen también en API. En general aparecen en lo que muchas veces en los libros se menciona como el neomarxismo o la nueva sociología. Cuando se habla de la nueva sociología, se está refiriendo a toda esta sociología que aparece a partir de la década del 80, que está desafiando a lo que podría ser la sociología funcionalista, la sociología clásica, donde ellos incorporan justamente estos elementos de la teoría crítica, de la teoría social crítica y la teoría pedagógica. Entonces, si lo tuviéramos que caracterizar, tendríamos que decir que pertenece o se los ubicaría dentro de esa nueva sociología que fundamentalmente está desafiando al funcionalismo clásico. Nosotros, a lo largo de este libro, de una compañía me preguntaba cuáles son los temas centrales que aparecen. Hay dos o tres capítulos que justamente trabajan eso que nosotros vimos el otro día, que era la idea del profesor como un intelectual transformativo. Esa es una idea central. Y hay capítulos que se dedican a caracterizar a ese intelectual. Y otra idea fundamental que aparece muchísimo es la construcción de la escuela como un espacio democrático. ¿Qué quiere decir esto? La escuela, tal como ellos la caracterizan, como la caracteriza la teoría crítica, lógicamente no es un espacio democrático porque está respondiendo a los grupos hegemónicos. Entonces ellos plantean, desde ese punto de vista, no es un espacio democrático público, el espacio público democrático, de la palabra pública, que también es importante, ¿no? Eso lo plantea la teoría crítica. No lo es porque responde justamente a los grupos hegemónicos. Y porque además incluso la formación de los docentes se aspira a la formación de un docente, según él caracteriza, está muy teñida en lo que podría ser lo que en este momento está en boga, que es la psicología conductista. Esa psicología estímulo-respuesta. Es decir, para una psicología de tipo conductista, el pensamiento reflexivo, pensamiento crítico, queda agotado. Es cuestión de frente a determinados estímulos, determinadas respuestas. Entonces, es una psicología de tipo mecanicista. Ellos están planteando todo lo contrario. Si yo quiero generar el pensamiento reflexivo, estoy en otro planteo. Y justamente dice que ahí caracterizan al docente de la escuela norteamericana, un docente formado para lo que ellos dicen para la gestión. Es como una pedagogía del gestor. Acuérdense que nosotros ya habíamos visto, también lo plantea Apple, que se separa la ejecución de la planificación, ¿no? Entonces unos planifican y otros ejecutan. Esto responde muy bien a esa psicología conductista que nosotros hablábamos recién. Entonces, se separa y el maestro o el profesor no necesita el ejercicio del pensamiento reflexivo, porque ya tiene todo prediseñado, incluido las evaluaciones, las planificaciones, los contenidos. Para yo construir este espacio democrático, necesito formar un docente con otras características, que son justamente las que nosotros veíamos el otro día, que es ese docente que va a ejercer el pensamiento reflexivo. Pero además necesito que acá diversas cosas, que todo lo que tiene que ver con el conocimiento, que en la otra clase nosotros veíamos que tiene que ver también con el poder, todo lo que tiene que ver con el conocimiento y con la construcción del conocimiento que hace la escuela, tiene que ser como enjuiciado, puesto porque hay un montón de expulsiones en el conocimiento. Entonces, algunos acceden, como nosotros veíamos, a cierto tipo de conocimiento y otros a otro. Pero incluso en los currículos hay exclusiones. ¿Y qué es lo que desaparece? Desaparece lo que podría ser el capital cultural justamente de los oprimidos. El capital cultural de los oprimidos es lo que queda puesto a un costado. Y el que se resalta como la cultura es justamente la que tiene que ver con las clases sociales. Entonces, una cosa que yo tengo que poder hacer es develar esto, es decir, ponerlo en cuestionamiento, hacérselo ver a los alumnos también. Porque en esta construcción de la escuela como un espacio público democrático, tengo que incluir a los alumnos. No es solo hablar del docente como un intelectual reflexivo, sino que lo que ese docente aspira a que ese pensamiento reflexivo sea ejercitado también por los alumnos. Y esto trasciende las fronteras de la escuela, porque en el planteo de la teoría crítica, que también lo veíamos nosotros con A, la idea es que yo no voy a formar solo un alumno reflexivo para que reflexione en los contenidos que se van a en la escuela. Esta reflexión va a ser proyectada, va a ser trasladada a otros ámbitos. Y entonces, en última instancia, lo que estoy formando es un ciudadano crítico. Y acá ya pasamos a lo que sería la naturaleza política de la educación. Este ciudadano crítico, con pensamiento reflexivo, es el que va a luchar para qué, para construir un mundo más democrático. Cuando ellos hablan de democracia, están hablando de poder eliminar las desigualdades, sobre todo las desigualdades sociales. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces, la escuela, como decía también, está muy ligada a las otras esferas, a la esfera de la cultura, a la esfera económica. ¿Sí? Yo no voy a desafiar solamente algunos aspectos que tienen que ver con lo escolar. El problema es que se politiza la educación porque estoy desafiando todo y estoy proyectando ese desafío fuera de las fronteras de la escuela. Por eso ahí, no me acuerdo si es en este libro, él hace, soy muy crítico, y yo es un tipo que nació en un barrio humilde, que trabajó, que incluso él dice que llega por casualidad a la universidad, a través de una beca, que si no, no hubiese llegado, de acuerdo a su origen social, y por otro lado, profundamente críticos también de los ambientes académicos. Dice acá el mismo que se genera dentro de las universidades y que es también sumamente elitista y que genera, como diríamos, cierto nivel de competencia, o se traslada eso que decíamos de una sociedad fuertemente competitiva, se traslada también al ámbito de lo académico. Y eso entorpece la posibilidad de formar estos espacios públicos democráticos. Por eso, en el pensamiento de estos autores, la idea central es que la escuela va más allá de la propia escuela y se traslada a otros ámbitos. Únicamente así, yo puedo estar hablando de un educador transformador, porque ellos van a utilizar una palabra que también está presente en Freire, que es la frase generadora. ¿Qué quiere decir esto? La praxis es cuando yo ese pensamiento reflexivo lo llevo a la acción. La frase significa, de alguna manera, pensamiento y acción que están conjuntamente. Si tiene pensamiento, quedamos en una cuestión intelectualizada. Si nosotros hablamos de praxis, es la única manera que vamos a poder transformar. Entonces, tiene que existir esta praxis, que además es una praxis liberadora, en el sentido que va a tender a la construcción de una sociedad mucho más democrática. En este libro, que es muy interesante, aunque si tú reiteras, es muy imperativo, en algunos conceptos y demás, ustedes van a encontrar incluso algunas cuestiones que pasan al plano de la práctica didáctica. Por ejemplo, cómo dentro de una clase de historia o de cultura ciudadana, de acuerdo a cómo se dé al contenido, y él habla también de la forma, las dos cosas tienen incidencia, entonces yo voy a poder contribuir o no a la formación de ese alumno reflexivo. alumno pueda ejercer su propia autocrítica, que pueda seguir construyendo su pensamiento reflexivo. Es que no es solo una cuestión del docente, sino poder lograr que ese alumno participe en la construcción de su propio pensamiento reflexivo. Por eso aquí hay, van a ver de que existe mucha esa idea de que todo tiene que volver a ser repensado, todo tiene que ponerse en cuestionamiento. No puedo aceptar una idea por tradición, por superstición, porque es lo que está vigente. Yo voy a poner todo en cuestionamiento y tengo que poder volver a ponerlo en cuestionamiento. No sé si me explico, pero yo puedo cuestionar un día, pero siempre yo me planteo frente a lo que planto, frente a la realidad, es probable que tenga que cuestionarme nuevamente. O sea que este tema del pensamiento reflexivo no para nunca. Es como un mecanismo muy dinámico donde yo no puedo decir ahora tengo la verdad. Justamente por eso es que ellos nos plantean que no podemos hablar de la verdad, ¿no? Y esto pasa en toda la teoría física, sino que la verdad es algo que se va también construyendo y que además va a cambiar de acuerdo al lugar donde yo me posiciono. Y en este sentido yo van a decir, ni el docente es neutral ni las escuelas son neutrales. Y es más, van a defender la idea de la no neutralidad. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a decir dónde estoy parado. Y yo me paro del lado de los oprimidos, que también lo dice Freire, sí tengo derecho a plantarme en este lugar. Y entonces, bueno, lógicamente, no podemos hablar de neutralidad. Uno podemos decir que es engañoso esto de la neutralidad. Yo soy siempre un sujeto histórico, estoy parado en la realidad, y esa realidad de alguna manera la veo o la vislumbro como injusta socialmente, y tengo el derecho de plantearme a dónde me va y de desafiar a esa realidad. Ese es un planteo que va a aparecer ahora en una con Heide también muy intensamente. La la oposición, por ejemplo, con respecto a lo que puede ser el trabajo intelectual, es una conducta de oposición que en última instancia va en contra mío, porque no me permite apropiarme de los instrumentos. Claro, no me permite apropiarme. Entonces, al no poderme apropiar, quedo, de todas maneras, vuelvo a estar sumergido en el mismo sometimiento. Entonces dice, por eso trabajan también en los estudios micrográficos, es importante para ver este mecanismo de la resistencia. Es ambiguo, no aparece siempre clara. Por un lado dice que son limitados los estudios que se han hecho en cuanto a lo que son los mecanismos de oposición o de resistencia. ¿Y qué hay? Muchos estudios realizados en lo que se refiere a la resistencia en las clases sociales, pero falta los estudios en otros campos. Por otro lado, falta fundamentalmente ver qué pasa en la estructura de la personalidad. Aunque pertenece a una etapa de su pensamiento, existencialismo, sobre todo en ese libro que digo, La pedagogía de los oprimidos, tiene influencias que le vienen de lo que se llamaba la teología de la liberación. Él es un místico, tiene elementos místicos, pero tiene una fuerte crítica a la Iglesia como institución que considera opresora. Dentro de un pensamiento crítico, digamos, todo lo que pueda ser dogma, o sea, verdades aceptadas, que yo debo aceptar como una verdad porque está dicha, que es un pensamiento dogmático, por supuesto que dentro del pensamiento de teoría crítica no se pueden aceptar los dogmas. Entonces es difícil aceptar, pero sí hay toda un ala, digamos, dentro del pensamiento teológico, que es liberadora, ¿no? El que piensa y se pone del lado de los oprimidos. Eso ha existido, existe, en el sentido de poder trascender los dogmatismos y empezar a trabajar en pos de los más necesitados o de los más oprimidos. Entonces, en este primer libro, él trabaja el problema del fenómeno de la colonización, porque hace la descripción de las sociedades latinoamericanas, sobre todo, como sociedades que han sido colonizadas. Y entonces él plantea ahí que un pueblo en una sociedad colonizada y no es tomado como sujeto, sino como objeto. O sea, se lo manipula. Ya no es sujeto histórico, sino que es un objeto de manipulación. Y una de las cosas que él plantea, que lo plantea con mucha insistencia, es que en esas sociedades se generó la cultura del silencio, ¿no? Que es una de las cosas que él va a intentar justamente hacer cuando produce su método de actualización. Es decir, que la gente pueda salir de ese silencio al que ha sido sometido por la colonización. Y entonces, en estas sociedades con la cultura del silencio y colonizada, aparece fuertemente el problema del analfabetismo. Ya lo habíamos dicho nosotros, conocimiento y poder van ligados, entonces cuanto más analfabetos tengamos, mejor. Que es uno de los problemas que él pretende resolver, y por el cual más se lo conoce a Freire, que es cuando en el gobierno populista de Goulart, él genera un método de alfabetización. Y efectivamente se alfabetiza en muy poco tiempo a mucha gente. Que era muy importante en Brasil en ese momento porque el analfabeto no podía votar. Entonces era necesario alfabetizarlo rápidamente para que pudiera ir inclusive a decidir horas. Entonces era un método que digo, se lo conoce fundamentalmente por el método a Freire, que es un método que me permite alfabetizarse en poco tiempo, cosa que es muy, muy verdadera. Y ese analfabeto se lo motiva y se lo lleva a una situación en la cual él siente interés por aprender y además siempre tiene elementos, algunos elementos aparecen aunque sean analfabetos, rápidamente se alfabetiza. Ahora, el método que él genera, muchas veces se lo designa como psicosocial, porque para llegar a esas motivaciones, él parte de los elementos de la cultura. Entonces va y se traslada al lugar donde vive, gente y recoge los elementos significativos de esos oprimidos para poderlos llevar después a la alfabetización. Es decir, no se parte de un libro lectura donde, porque el libro lectura se va construyendo mientras se alfabetiza. No hay un libro dado, sino que va a ser distinto de acuerdo al lugar donde se esté trabajando. Eso es el asilo social. Y va a partir de palabras, en algunos casos dicen generadoras y en otros está traducido como generativas, pero en realidad, ahora, donde el generador, el generativo puede ofrecer confusión, porque ustedes, como deben saber, hay un método de lectoescritura que se llama de la palabra generadora. Pero el método en realidad es de palabra generadora también. Pero, por eso digo, por ahí la palabra generativa viene más a lo de él. Porque esta palabra generadora, en el método de la palabra generadora, no está ligada a lo psicosocial ni a lo cultural. Por ejemplo, no sé cómo le enseñaron a ustedes, pero yo parto de una palabra cualquiera. El problema de los métodos de alfabetización es que los métodos de tipo global, los métodos de la palabra generadora. Previamente a esto había unos métodos que eran fonéticos, ¿no? Uh-huh. Esto no lo deben haber suspendido. La luz con la luz con la i, la luz con la. Es decir, para partir del sonido e irlo articulando, y a partir de ahí, el tema es el siguiente: para aprender a leer y escribir, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que darse un proceso de análisis y de síntesis. Parta yo de la síntesis o parta del análisis, tengo que llegar de todas maneras al otro proceso. Es un proceso analítico sintético. Supongamos que yo enseño con el método global. Y entonces digo, parto de una palabrita. Pongamos mamá. Pongamos mamá, puede ser si ustedes están trabajando los libros del peronismo que aparezca otro. mamá, pero bueno, puede aparecer otro de acuerdo a la circunstancia histórica. Pero la cuestión es que este método aspiraba a superar al fonético, porque yo, en vez de partir de la M y la A, para decir A, ma, parto de una palabra. Pero después, para yo poder hacer la síntesis de esto, tengo que separarlo. Entonces, separo en partecitas. Ma, ma. Y después lo separo en letras. Y entonces llego a la luz, igual llego a la mano. Llego a la luz. Entonces, lo que yo quiero decir es que hay que hacer los dos procedimientos. Cualquiera sea el método que aplique, tengo que poder hacer el análisis y la síntesis. Porque si no hago la síntesis, entonces tampoco puedo llegar a aprender a describir. Y después aparecen los métodos globales, que son posteriores, que parten de oraciones completas. Y no se hace la división en sílabas y en letras. Pero de todas maneras, tiene que haber un análisis que lo haga el propio sujeto, ¿sabes? Porque si no llega a ese análisis, entonces tampoco va a poder aprender a leer. Tiene que, yo parto de una frase y no la descompongo en sus partes, pero de todas maneras el sujeto va a ir asociando. Esta se combina con aquella otra y va a tener que poder hacer ese análisis para poder aprender a leer. Lo que ocurre es que, por lo menos la experiencia que se tiene, que yo he tenido, es el método de palabras generadoras, produce muchas veces más éxito que el global, porque el global tiene que tener buena asistencia a los alumnos, tienen que bien el legislador, se perdieron algo, pero de todas maneras adquirieron el mecanismo, entonces se puede llegar a sustituir. Por ejemplo, en los lugares donde hay mucho ausentismo, se puede llegar a sustituir. Una vez que se conoce el mecanismo, entonces, aunque se haya perdido, supongamos, la generadora oso, que es otra de las que aparece muchas veces, aunque se haya perdido la generadora oso, conociendo el mecanismo y aprendiendo el nombre, el sonido, pueden de todas maneras recomponerlo, ¿no? Aunque haya faltado. En realidad, el de Freire es un método palabra generador. Es un método palabra generadora que alfabetiza muy rápidamente a los sujetos porque, ya les digo, los sujetos no están aislados de su realidad social, sociocultural, y construyen, van construyendo sus propios materiales pedagógicos. Sumamente interesante porque tuvo mucho éxito en Brasil, después tiene que emigrar a Chile, y también mucho éxito con la aplicación de su método, que yo calculo que también estaba ligada a sus cualidades, ¿no? Con la aplicación de su método en Chile. Y después trabajó también en África, tuvo una vida muy activa. Hay un libro de cartas al viento que es interesantísimo, porque justamente ahí es lo que dice en ese libro: yo no puedo partir de una experiencia que hice acá y trasladarla a otro lado. Él tiene que primero conocer todos esos países y después recién voy a ver cómo hago con el método. No se puede hacer un traslado mecánico, porque si yo digo que es un método psicosocial, pues yo tengo que conocer a esa sociedad para poder construir sobre esta base. Entonces, continuando, bueno, decíamos entonces que se lo conoce por la, fundamentalmente por la construcción de este método de alfabetización, y él habla en el libro La pedagogía del oprimido, dice que es un planteo medio ligado a lo que puede ser el desarrollismo que estaba vigente en ese momento. Entonces dice, hay tres tipos de sociedades: una sociedad cerrada, las sociedades en transición y las sociedades abiertas. ¿Qué serían cada una de estas? Bueno, las sociedades cerradas serían esas que vimos antes, las sociedades colonizadas que nosotros estábamos hablando, donde se ve el mayor grado de opresión. Las sociedades en transición son propias de esa época donde él escribe, década del 60, es que abriéndose, se habla de sociedades abriéndose, están cerradas pero las están abriendo. Y después estarían las sociedades abiertas, que serían las sociedades democratizadas, donde ya para el planteo del Freire no habría oprimidos ni opresores, sino una suerte de relación de igualdad o de ¿cómo? Están las últimas, no dije. ¿Cómo? Claro, porque estas últimas no. Él lo que dice que es un pensamiento que está ligado, este pensamiento que voy a decir ahora, que Freire, está ligado justamente a lo que podría ser una idea un poco, si se quiere, ingenua de no puedo pensar, por ejemplo, que el oprimido se convierta en opresor. No puedo pensar que yo voy a dominar al otro, sino que la idea que subyace es una relación efectivamente de igualdad. Ni opresores imposible. Esta es la realidad. Y claro, uno lo mira dentro de una sociedad estratificada, entonces uno piensa cómo se llega a poder hacer una relación de este tipo, porque evidentemente es muy difícil pensarlo si no es en abstracto, pero frente a la realidad, por eso usted decía estas últimas que conocemos, pero frente a la realidad concreta es difícil poder establecer este tipo de relaciones horizontales o simétricas. Las relaciones entre igual son asimétricas, ¿eh? Uno quiere más y otro quiere menos, uno tiene más poder y otro tiene menos, no son simétricas. Entonces acá estamos pensando en una sociedad de tipo simétrico donde no hay más poder de uno que de otro, ¿sí? Entonces estábamos entonces en las sociedades abiertas democráticas. Ahí plantea que la democracia, o eso que usted no conoce, plantea que a la democracia se va a llegar a través del espíritu crítico y de la actitud de lucha. Entonces, en el proceso educativo según lo concibe Freire, en el proceso educativo se tiene que dar la toma de conciencia por el otro, la educación liberadora. que es la que él propone. La educación bancaria, que sería la propia de una metodología tradicional, la palabra bancaria viene de banco, como que es un depósito, en lugar donde yo deposito. El educador deposita, transmite fundamentalmente, y entonces el alumno simplemente recibe. Como ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la definición que nosotros habíamos visto de Durkheim, donde habla de la transmisión mundial. Entonces, ahora es una caracterización, que yo le pediría que ustedes anoten, de cada una, porque es uno de los temas centrales de este. La educación bancaria dice, el educador es quien educa. Él habla de, lógicamente, de una horizontalidad entre educador y educando. Estamos hablando de una educación liberadora. En esta es el educador quien educa. El educador es quien sabe. El educador es quien piensa. El educador es quien opta. Prescribe su opción. El educador es quien actúa. El educador es quien prescribe el contenido programático. El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional. El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, es un maestro que sabe. El educador es el sujeto del proceso. Los educandos menos objetos. Los educandos menos una emoción de una abuela que lógicamente eso de abuela puedo entenderla. perfectamente. En ese sentido, por ejemplo, uno puede entender esa parte emotiva, pero mezclaba esta cuestión con una cuestión política, ¿no? Con lo y se dirigía a quienes, que lo que no entendí cuál era la posición. Y entonces yo, que tal vez cierro mis oídos, mi corazón, me doy vuelta, tema es que, como usted dice, sí, hay de todo en la vida del Señor, como dice el grande, pero uno tiene que tener este ojo, digamos, o esa... Yo siento que uno puede darse cuenta cuando realmente puede ser una estafa o una cosa y cuando no, no sé. Hay una... Yo lo siento de la percepción. Aquel que está comprometido, que le interesa el otro, mira de otra forma. Y en esa mirada uno puede llegar a distinguir, digamos, de qué situaciones son plausibles o qué otras son aprovechadas. Porque hay personas que sí, también hay grupos que se aprovechan para esas cosas. Pero uno puede... Estamos hablando, poniendo el ejemplo este en función del tema del pensamiento crítico, del pensamiento reflexivo, cómo lo practica uno y en dónde. Y bueno, en la vida cotidiana, en cualquier cuestión, todo el tiempo. Uno a veces piensa que el pensamiento reflexivo para las grandes cosas, las grandes situaciones, los grandes problemas. Y vos lo estás haciendo cualquier problema. Porque, qué sé yo, a mí me dijeron que iba a tocar siempre. Porque las revistas que me hizo el señor, si la perra mordida, si está de marido, si yo la jubilada. Y me digo, a ver, así viene esto de. Porque yo voy a orar, por los dos, me dijo. Mi día me dijo que iba a orar por los dos. Y la perra mordida, me dice, sí que mordía muchísimo, la perra le mueve la cola. Gracias. películas dentro de la cafetería 2, donde las damas tienen el gusto de poder narrar sus experiencias a través del teléfono. ¿Qué? Ahora hay montones de mecanismos distintos que tienen que ver con distracciones, con... Hay mucha imaginación, el hombre es un ser sorprendente. Ocurrió que venía el tipo que se quiere joder, porque a veces hay que pagarle por lo creativo que son. Esta película es rápida, si puede. No, no. Le trae un gran falsificador que pasa todo el mundo para decir otro. Y salgo, cuando camino más o menos 2 cuadras, se me cae una señora, la señora parecía tener un ataque de epilepsia o algo por el estilo, y yo entonces, claro, dejó la cartera así rápidamente y la empiezo a socorrer. Y yo dije, pero qué es raro, porque no me dejó ni de gracia. No, pero miramos lo que se dice, me habían estado mirando el banco, y no se llevaron el portafolio, se llevaron todo el sueldo que se había sentido. Menos mal que no se fue a matar el dinero y todo. Pero hasta me habían visto dónde lo había puesto. Y así lo llevaron. Fíjense que para eso me estudiaron el perfil, porque por ahí hay gente que ve que se tiran, ¿viste? Sí, pasa por el lado, yo lo he visto. Pero han visto, bueno, por el tipo de personas que vamos a hacer esta entrevista. Salí el banco y subió el scooter igual. Probaba la llave y no andaba. Y fui a probar, me insistí en ver. No me di cuenta que no era mía. Me subió el rato y me fui. Era mía, digamos. Porque ese que no me falta. Sí, nada más complicado. Hay que ser un poco... Yo cuando recién me dedico a la falla. Pásame un favor. ¿Cómo es lo que se dice? Te conozco, yo sé de qué es, somos los juntos. No, pero el fondo grande. Que va a dar así. Que va a robar el poder. Que le roba el poder, tío. Me han robado tanto a la gente que a todos. Una banda como el Gordo Bañado. Ortega lo ponemos de ideólogo, ¿me entiendes? Bueno, el valor de saber... Es el más gordo de todos nosotros. Tendrá que ser, ¿verdad? Ahora, el chumbo. Ahora. ¿Cómo sería el número de la zanada? Es la antigua, después las características de desmitifica la realidad. El diálogo es como fundamental para el acto cognoscente. Esto del diálogo se va haciendo porque aparece con mucha frecuencia, ¿sabes? Y viene de esto, viene del existencialismo. No la confrontación, no es un tema de discutir, sino un tema de diálogo. Despierta la creatividad. El tema de la creatividad, de la imaginación, de la creatividad también aparece con mucha frecuencia. Estimula la reflexión y la acción sobre la realidad. Refuerza el carácter histórico de los hombres y los reconoce como seres inacabados. se hace revolucionaria. Presenta las situaciones como problemas a resolver. Bueno, yo les había dicho que se va a hacer algo de diálogo, porque esto aparece con frecuencia. Y él dice que los componentes del diálogo, y acá también aparece un aspecto de la teología. Dice que los componentes del amor son el amor, la humildad, la fe en los hombres, la esperanza, y el pensamiento crítico. Bueno, nosotros podríamos agregar, por ejemplo, algunas características que aparecen en el pensamiento de Freire, que aparecen también en otros pensadores de la pedagogía crítica, ¿no? El propio Schiller. Uno de esos temas es que la dominación no es exclusivamente por clases sociales. Esto aparece insistentemente. Por sexo, por edad también. A mí, por ejemplo, no me cuando hacen esas clasificaciones por edades, dice que sacan para sacar algunas estadísticas, después los que se afuera, bueno, así que hay una discriminación por edad también, ¿eh? El otro elemento que aparece es el tema de la incorporación de elementos del neomarxismo y de la nueva sociología. Hay una profunda fe en Freire, que aparece también en Tirú, que es una fe en el poder de los oprimidos para luchar en favor de su liberación. Esto es el tema de la revolución. Y entonces, en relación con esto, aparece justamente el lenguaje de la posibilidad. A lo largo de todo el libro, ustedes van a ver que desplaza el discurso de la reproducción, y bien se reconoce en el ritmo reproductivo, que desplaza hacia el de la posibilidad y el compromiso. Según Freire, por el tema de que nosotros decíamos en la teología, es imposible reconciliar lo que puede ser el amor cristiano con la explotación de los seres humanos. Es ahí donde, de alguna manera, critica a la Iglesia Católica, en el sentido de haber colaborado con ella, que supone el sentido de la opresión. Es un pensador dialéctico, esto para la crítica, que pone énfasis en el problema de las contradicciones y de la emancipación. El poder para Freire es una fuerza positiva y al mismo tiempo negativa. O sea que dentro del sistema de poder está el asunto, como nosotros decíamos, de las contradicciones. El poder es una fuerza positiva y al mismo tiempo negativa. quiere decir ahí que es contradictorio, y uno puede entonces utilizar esas contradicciones para el ejercicio de la resistencia, el mecanismo de la resistencia. Eso es una instancia lo que está. Bueno, y ahora yo diría que incorporáramos, pero primero vamos a tratar de hacerlo como que hay un libro que nosotros no lo tenemos en la actual bibliografía porque es medio complicada su lectura, que es de un autor que se llama Kant. Tiene un libro que se llama Hacia una ciencia crítica de la educación. Kant, lo mismo que Kemmich, son autores que siguen a Habermas, o toman los planteos habermasistas. Y entonces, en este libro, que yo le digo que ahora no lo tenemos nosotros incorporado por material, él termina siendo una síntesis de lo que podría llegar a ser una ciencia crítica de educación. Pero antes de dar nosotros esto de Kant, me gustaría que charláramos un poquitito tratando de ver qué cosas o qué categorías centrales aparecerían o ven ustedes que aparecen dentro de una teoría crítico-pedagógica. Más allá de las críticas, ¿no? más allá de las críticas, son pensadores muy serios que ejercieron una profundísima influencia a nivel internacional, porque no era pavada, digamos, investigador, es profundo. Entonces, toda esa década, porque aparece esto que ella decía, está asignada por un cierto pesimismo, que aparece inclusive en este, si uno lo dice, que en esa década fue mucho más de pesimismo. Y lo que ocurre después, posteriormente, ya estamos hablando del 80, 84, 85, lo que ocurre posteriormente es esto que hablábamos nosotros de la nueva sociología, que es la sociología que intenta rescatar el asunto del papel que puede cumplir el sujeto, como personaje activo, como personaje en las instituciones dentro de las escuelas también. Entonces eso, por supuesto, que genera un pensamiento más optimista. Además, que nos recalca el asunto del optimismo, de la esperanza, de la posibilidad, sin decir que la reproducción no existe, no la niega, pero al lado de esto hay otras cosas. Por ejemplo, y en eso nosotros tenemos una experiencia con el segundo trabajo que se va a hacer, trabajo campo, y de repente, pues, se piensa que todo el mundo es reproductivo. Fundamentalmente, es cierto que el docente tiende a tener diferencias, pero al lado de eso, aparece también el pensamiento reflexivo, crítico en la docente. Entonces, no digamos, no es posible ese pensamiento en esta sociedad. Sí, es posible encontrar el trabajo que aparece, aunque sea fragmentadamente, aunque sea confusamente, aunque sea mezclado, pero aparece. Entonces, quiere decir que hay una posibilidad de docente transformativo, y que hay una posibilidad dentro del espacio escolar. Que nosotros digamos que por su naturaleza las instituciones son más bien conservadoras, en el sentido, y la escuela más que ninguna, en el sentido de conservador, conservador, quiere decir que reproduzco, ¿no? Que voy a lo mismo. Y lo institucional, que lo que yo veo en Bruja y en la psicología clásica, y bueno, las instituciones son, en ese sentido, fuertemente conservadoras. Trato de mantener lo que está, lo institucional. Por eso son instituciones. Y por eso son instituciones, claro. Están como para reglamentar, por decir así, para hacer una palabra, como para reglamentar algunas cosas. Y no se me escapen los sujetos por cualquier lado. Entonces, yo formo eso. Y eso es lo que aspira a decir, no. La subjetividad se forma también dentro de las contradicciones y la resistencia. Entonces, rescatan determinados mecanismos. Y admiten, también hay que decirlo, y admiten las debilidades de la teoría, porque no está totalmente desarrollada. Es muy buena si ustedes tienen tiempo, ¿no? Y por ejemplo, en ese sentido también hay ciertas modas, vamos a decir. Eso aparece en toda la ciencia, en la pedagogía parece que las modas prenden más. Así como en esa década se puso de moda todo el tema del reproductivismo y perdió mucho, también es cierto que se ponen otras modas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver ahora que incorporamos el pensamiento más, y ellos lo enseñaron, no es una teoría que esté todavía totalmente desarrollada, no es así. Y es más, que nosotros después llegamos efectivamente a la unidad de posmodernidad, posmodernidad de moda, posmodernidad, posmodernismo, vamos a ver la confusión que existe en este momento. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que catalogar, pero que no significa, tenemos que poner dentro de la modernidad. La postmodernidad está planteando la muerte del proyecto de la modernidad. Y sin embargo, hay autores, como por ejemplo, digo para que vean la confusión que existe en este momento, como Peter McLaren, que es un discípulo y que hace el prólogo a su libro, que dice: yo soy un pensador crítico postmoderno. Pensador crítico postmoderno, ¿cachai? Una contradicción. Bueno, está esto, modernidad versus postmodernidad. Lo que quiero decir con esto es que la situación en este momento es bastante confusa. Hubo, sí, todo un auge de la teoría crítica, todo un auge se puso, vamos a decir que hasta de moda, ¿sí? Se puso como de moda, y a tal punto que, de acuerdo que nos estábamos dando clase, cuando en la década del 90 se muere el Fischer. Y sale en el diario un artículo donde se le pregunta a los estudiantes en Francia, desde la universidad, sobre el Fischer. No lo conocía más nadie. Y en la década del 70, 69, 60, cuando le escriben en la época, no 70, su libro era un autor absolutamente conocido. Entonces, fíjate cómo suena esta cosa de que, bueno, por ahí se levanta y se despierta. Eso funciona también. Ahora, la realidad concreta es que cuanto más próximo es un movimiento o una teoría, más difícil es de analizarlo sin posicionamiento. ¿No? Si uno está estudiando el siglo XVII o tiene esos siglos que han pasado en el medio, me permiten tomar una mirada retrospectiva como más menos comprometida. En cambio, ahora esta sería claro pero pasa el tiempo por la elaboración que ha habido a través de estos temas. Por lo mismo, la realidad concreta que nosotros debemos reconocer es que lo reconocen los autores que se van a leer, y no es una teoría que está totalmente desarrollada. Si bien hay proyecciones al campo de la didáctica, y la didáctica se utiliza en este momento, que nosotros podemos ver la sensibilidad, pero por ejemplo, esto que señalan ellos como la relación entre teoría y práctica, es un nudo central. Un nudo central, no está resuelto. No es fácil de resolver. Porque el día que esto se pueda resolver, eso se va a muchos avances. Es lo mismo que el día que lleguemos a esa práctica donde puedo combinar la reflexión de la acción. Para eso no se puede. Pero ahí hay un modo central que podría estar resuelto, que es uno de los temas que está en este momento fundamentalmente en la discusión dentro de la teoría. Bueno, ¿qué más? Entonces lo que planteaba la compañera es el tema de la esperanza, de lo mismo. Sí, no es poca cosa. No es poca cosa porque yo tengo que entrar con el pesimismo todos los días y bueno, yo no tengo ganas de estudiar. Eso me parece que es muy eso es un paralista claro, ¿no? Es un paralista social. Acá en realidad se está hablando de la dialéctica de producción. Sí, en relación con el lugar del alumno y el lugar del docente, el punto del alumno y el otro, el dominicano, también más que lo bueno. Se habla de la relación dialógica. El dialógico, el dialógico más de este. Claro, eso se entiende, ¿no? Lo que es esto del diálogo. En el diálogo yo no estoy confrontando con el otro. Si yo puedo estar discutiendo y ejerciendo el pensamiento reflexivo, ¿no? Pero en el diálogo yo no estoy confrontando. Estoy haciendo eso que habíamos llamado la vez, una de las cuestiones que tiene que ver con cooperación, ¿no? Es como una especie de cooperación. Yo reflexiono junto con vos. Entonces estamos reflexionando juntos. tiene este libro muchos ejemplos donde es así. ¿Cuántas cosas aprendió? Aprendió una construcción. Claro, ese conocimiento de... Y después, por ejemplo, de acuerdo al lugar donde cada uno esté inserto, vos de repente tenés algunos conocimientos o percepciones, pero de repente cuando se reúne con determinados pueblos, determinados grupos de oprimidos, ellos traen una experiencia que ellos tienen, la experiencia del otro. Y la experiencia del otro, entonces, es justamente acá todo lo que aprende en esa experiencia, que es el diálogo de algo. De la fe puesta en el oprimido, ¿no? Porque cuando uno habla de oprimido siempre es como que lo ve, digamos, en un lugar donde no tiene posibilidad de salida, sino que puede ser luchador de sus propias posibilidades, ¿no? En la de distintos lugares. Claro, eso por ejemplo es una cosa importante que lo marca el permanente. Les pongo del lado de ligada con lo que nosotros veíamos en la escuela de campo y otra que tenemos que buscar. Teoría que rescata la temporalidad. O sea, rescata la temporalidad y dentro del tiempo histórico, de la posibilidad histórica, rescata el futuro. Esto está ligado a que no es atemporal como podría ser el mismo. Bueno, ahí también estaríamos entonces. Hay varias cosas que se refieren a lo mismo, ¿no? La esperanza, mirar. Y... así. Y después hay una que está faltando acá, que es bastante importante, que es el tema de los dialectos, la dialéctica. De autoconocimiento educativo y aquella clase de autoconocimiento educativo que revelaría a los educadores las creencias incuestionadas inexplícitos en términos de los cuales su práctica se sustentaba. Yo no sé si está medio atravesado esto, pero lo que me va a permitir a mí es poder develar esas cosas que estaban incursionadas, porque a veces yo actúo en la práctica docente sin saber por qué actúe de esa manera. Y entonces yo, con la ciencia física de educación, podría ver esos supuestos inexplícitos, esas cosas incursionadas. Porque a veces hay cosas que son por la tradición, que son por la costumbre, o que son prejuicios. Bueno, otro rasgo que él dice estructurar su práctica como práctica educacional para sí mismo. Estaba planteado también, no sé si lo hemos visto, en el sentido de que al mismo tiempo que se explica este pensamiento crítico, método de análisis autocrítico, que profundiza la conciencia de los individuos en cuanto a constreñimientos, algo que me esfuerzo, ¿no? A constreñimientos ideológicos que pudieran distorsionar sus pensamientos y acciones. Prácticamente una carencia que tiene. ¿Cuál? Sí, me lo que me pasa la estaba en lo de Duelo, está, ¿no? ¿Cuál? Entonces me estoy quedando sin un instrumento.